Sábado 25 de mayo. De los que son como ellos es el reino de Dios. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús no solo se enfada con sus discípulos porque regañan a unos niños que algunos le llevan para que los toque. Sospechamos que ante la extrañeza de sus discípulos da un paso más y llega a afirmar: «Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él». No sé si a muchos cristianos también nos extrañó esta frase de Jesús cuando se la oímos por primera vez. Sabemos que no todas las actitudes de los niños son positivas, por lo que nos preguntamos cuáles de las actitudes de los niños quiere Jesús que tengamos al acoger su reino. Quizás dos de las notas positivas de los niños sean la ingenuidad y la confianza. Pues con estas dos actitudes hemos de acoger y aceptar el reino de Dios. Hemos de dejar que Dios sea el Rey y Señor de nuestra vida, sabiendo que en verdad Dios, en su cadena de amor hacia nosotros, quiere ser nuestro Rey. Nada ni nadie más que Dios tiene que ser nuestro único Rey. Que sea el Rey de nuestra vida significa que hemos de vivir sus mismas actitudes ante todo lo que nos salga en la vida. A estas alturas de nuestra vida cristiana, ya hemos experimentado que Jesús da en el clavo, que viviendo como nos dice, encontramos la felicidad tan deseada ya en la tierra, siempre limitada, antes de llegar a la felicidad total y para siempre, después de nuestra muerte y resurrección. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.